que no fui en tu amor naufragar. Entregarme al vertido salvaje de una astronomía razonable, arropados por la bendición del desorden.